otro mundo. No sé qué te esperaste, estoy comprometido y ando por todas partes gozando de cariño. No sé qué te enteraste ya, estoy comprometido, amor, y ando por todas partes dejando el corazón. Pero yo te entregué todo mi amor, pero yo te he dado mi amor a ti. Por eso es que no encuentro la razón de que te quieras olvidar de mí. Por tenerte, amor.